se viene el Medellín, duelo del medio campo con los volantes de marketing y de creación como Giovanni Hernández o Lagoma Hernández en ellos. ¿Cómo marcar diferencia? No, nosotros tenemos jugadores que son muy fuertes en marca. La verdad, tenemos a Batista arriba que son bastante fuertes. Igual nosotros con el manejo de pelota le quitamos el fuerte de ellos, que es eso. Bueno, ¿cómo marcar esa diferencia en el medio campo para sus delanteros? Tienen a Henry, tienen a Leonardo que son rápidos. ¿Marcar esa transición de defensa-ataque que ustedes son el paso de eso? Bueno, la verdad que es muy inteligente. Sabemos que tenemos dos jugadores muy rápidos en la parte de adelante y bueno, creo que tenemos que tener la frialdad, la tranquilidad de poder recibir bien y ponerlo mano a mano. Como volante 10, ¿qué es lo más difícil cuando les toca marcar? No, igual el volante 10 casi siempre lo que le piden es que llegue a la zona, que trate un poco el ataque de ellos. Eso es lo que más siempre le piden, ya que uno tenga ese sacrificio de venir a marcar, de venir a ayudar a los volantes. Eso es muy importante para el volante. Listo.